Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Caballeras y caballeros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Les agradecemos por estar allí en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. RCR 750 AM. Les saluda desde esta hora con todo el equipo de trabajo encabezado por Jaime Nestares en la gerencia general de la emisora, Claudia Campero en la gerencia de producción, Wilix Arcaya está en la producción del programa, César González en los controles y frente a los micrófonos estamos Neomar Hernández y quien les habla, Daniel Lara. Recordamos que pueden sintonizarnos a través de la señal de www.rcr.tv porque estamos en la radio que se ve. Si quieren vernos también en vivo, pueden hacerlo a través de la cuenta en Periscope de la estación, que es @RCR750. Ingresan al Twitter @RCR750, allí conseguirán nuestra transmisión en vivo para vernos completamente en directo. Bien, arrancamos una nueva jornada de lucha y quisiera hacerlo con una reflexión muy breve, pero de verdad que considero pertinente, a partir de un tuit que escribe nuestro amigo Gabriel Domínguez, uh-huh, que de hecho ahora es compañero de esta casa porque está los sábados en el Conuco de Prometeo con Carlos Peláez. Así es. Y él dice: quiero una vida normal, de pan en las panaderías, de fútbol en las tardes, de farmacias con medicinas, de poder caminar de noche, solo eso. Y cómo no reflexionar sobre un asunto que uno siente tan personal, tan cercano. ¿Por qué digo esto? El día de ayer, como ustedes saben, le arrebataron la vida a través de la represión al periodista recién egresado de la Universidad Santa María, tenía poco tiempo de graduado, Miguel Castillo. Pero la historia de Miguel se une a la historia, por ejemplo, del muchacho Pernalete de la semana pasada, o a la historia del muchacho que era músico, Cañizales, también de la semana pasada, cuando fue asesinado. Y es que dentro de estos ya más de 40 casos, por ponerlo en números redondos, de asesinatos viles, crueles, que uno no haya explicar bajo la racionalidad que uno aplica todos los días, que es aquella de hacer el bien, de no lastimar al prójimo, de comportarse lo mejor posible en la vida en sociedad que uno lleva. Bueno, eso encierra un poco lo que es el clima de Venezuela. ¿Por qué decía Gabriel esto? Bueno, porque se suscitó un debate en Twitter, creo que entre ayer y antes de ayer, sobre volver o no a un pretendido estado de normalidad en Venezuela. Y decía Gabriel y decían otros tuiteros que cómo volver a un estado de normalidad en Venezuela. ¿Cuál normalidad? La normalidad de la escasez de medicinas, la normalidad de los alimentos que no todo el mundo puede comprar, la normalidad de los 25.000 asesinatos por año, según las cifras de ONGs que investigan el hecho de la violencia en Venezuela, la normalidad de un presidente que prácticamente en público reconoce solo al 10, 15 o a lo sumo el 20% de venezolanos que les apoyan y el otro 80% prácticamente le resbala. La normalidad de una sociedad que ha visto cómo la política se ha militarizado año tras año y más en los últimos años. No hay normalidad posible así. Establezca usted el foco de mira en cualquier país del mundo que tenga condiciones medianamente decentes para el conjunto de sus ciudadanos, que le permita a sus jóvenes, por ejemplo, pensar en que pueden tener una vida distinta a la que tuvieron en términos materiales, económicos, familiares y sociales, sus padres. Y mire lo que puede usted pensar en Venezuela. No hay allí ninguna normalidad. La historia de Cañizales, la historia de Pernalete, la historia de Castillo, es la historia de tantos jóvenes venezolanos. A ellos porque les quitaron la vida y a otros porque los han forzado a emigrar de su país, que hoy vienen a colación con lo que estamos viviendo en Venezuela. Es un debate que debemos abrir. ¿Cuál es la normalidad que debe imperar en esta sociedad de cara al futuro? ¿Y cuál es la normalidad chavista, por cierto, que se nos quiere imponer desde el poder? Yo quiero una normalidad donde haya no un Estado dadivoso diciéndome que yo soy un minusválido y que me tiene que mantener per secula seculorum y que yo soy un desvalido y que yo no puedo por mis propios medios procurarme la existencia y pensar que puedo tener una mejor existencia día tras día. No, yo quiero un Estado que me permita, mediante el trabajo, mediante la seguridad de los cuerpos de seguridad que estén para eso y no para reprimirme, adelantar una vida digna. Eso es lo que yo quiero. Y eso yo creo que es lo que quiere cualquier ser humano racional en este mundo. Vivir con dignidad, con prosperidad, con esa posibilidad de soñar, porque además el ser humano necesita tener certidumbres. El ser humano no puede vivir en una angustia permanente. ¿Y qué es el chavismo en el fondo? El chavismo es una... o el chavismo entraña una concepción de la política de un estado de excepción permanente, donde siempre hay amenazas. Si no son internas, son externas. Y si no existen, las fabrica, las maquina y las saca de una chistera. Uno no puede vivir así. Es una cosa desquiciante, es una cosa que no tiene ningún tipo de asidero en la realidad y que yo creo que tenemos que ponerle coto en lo inmediato. Es necesario, además, que esa... hay una anormalidad, y yo siempre lo comento, es primera vez que lo voy a decir acá en público, pero a mí me ha tocado llegar acá a la emisora haciendo todo tipo de malabares en estas jornadas de protesta, porque nos ha... y a ti también, Neomar, te ha tocado, porque bueno, nos toca sortear barricadas, asedio de la Guardia Nacional, nos toca inclusive, bueno, sospechar de cualquier moto y cualquier cosa. Es decir, esto es, uno entra y sale de la emisora en momentos críticos, prácticamente en un campo de batalla. Cuando yo llego, y el pueblo en la calle. Entonces, cuando yo llego a Vargas, me consigo el pueblo en la calle, pero tomando cerveza en las esquinas. Uh-huh. Entonces, es como pareciera que sí hay gente que quiere aislarse del conflicto, yo los entiendo. Claro. Pero igual el conflicto está llegando a la puerta de la casa de mucha gente. Ayer me comentaba unos alumnos de la Universidad Metropolitana y yo los escuchaba. O sea, tuve noticias de su queja. Y yo dije, caramba, yo voy a comentar eso en el programa porque nuestro buen amigo, el profesor Benjamín Sharif, que es rector de la Universidad Metropolitana, escucha el programa. Y la queja es que sienten que la Universidad Metropolitana, al no tener la posibilidad de flexibilizar los horarios de clase y el cumplimiento de los horarios de clase, y que los profesores no estén flexibilizando sus horarios para permitir que los estudiantes participen en sus jornadas de protesta, a las cuales se han unido por necesidad, por criterio o por convicción, sienten que es como que si la universidad no los estuviera acompañando a ellos en su posición. Ayer lo decía aquí Claudio Fermín. Hubo muchos comentarios con respecto a lo que dijo Claudio Fermín al final. A mí tampoco me gustó y se lo dije, con respecto a su la visión que él pueda tener del legado de Chávez y de la misión vivienda y tal. Por supuesto, hay mucha gente. Quizás si yo lo hubiese dicho yo, lo mismo que él dijo, con el tono que yo utilizo, la gente hubiese dicho, no, Daniel está dando con todo al régimen. Pero nadie notó lo que Claudio dijo al principio del programa, y a mí me parece muy importante dos conceptos. Uno, cuando dice que el régimen está actuando, o sus directivos están actuando como asesinos en serie, porque en cada protesta dejan un muerto, por lo menos. Uno. Y dos, habló de un término, yo creo que ya tú te habías incorporado al programa, donde habló de los ciudadanos precoces. De que hay un fenómeno en Venezuela y en el mundo, yo estoy completamente seguro que eso es un fenómeno global, de la juventud convertida en ciudadanía precoz, porque resulta ser que tú aprendes a leer a los 4 años, a los 5 años ya tienes un teléfono o estás sentado frente a un televisor con programación especialmente hecha para niños, estimulando los sentidos y la comprensión y todo lo demás, porque la educación redunda fundamentalmente en los criterios y en las herramientas informáticas, porque el muchacho ya a los 8 años ya sabe lo que es una pantalla táctil y ya tiene una computadora, ya conoce, a los 10 años ya tiene Facebook y a los 13 ya tiene Twitter y todo lo demás. Evidentemente está sobreexpuesto, o no sobreexpuesto, está expuesto a la realidad, actúa en las redes sociales, juegan en red, y al jugar en red, y entonces usted cree que el niño está jugando, porque usted no entiende, el niño está jugando en red con otro niño de su edad o con alguien de otra edad, lo que lo expone, por cierto, a ciertos peligros, que puede estar en otro lado del mundo y puede interactuar y puede ver que el juego que él juega aquí en Venezuela lo está jugando otro muchacho de su misma edad en Singapur, qué sé yo. Eso crea, y era lo que explicaba ayer Claudio Fermín acá, y me pareció importante rescatar eso, esa ciudadanía precoz. Y entonces usted ve unos muchachos de 14, 15, 16 años entrándose a piedra contra la policía en la calle. Yo estoy seguro que la Universidad Metropolitana, al igual que lo ha hecho la Universidad Católica y otras universidades del país, mucho más la Universidad Metropolitana, que perdió un estudiante. Sí. O sea, que estarán consustanciados con el sentimiento de sus estudiantes por participar en las jornadas de calle, sin que eso signifique abandonar sus estudios, pero de la misma manera que les permitan flexibilizar para su participación. Eso me parece muy importante. Y mucho más importante me ha parecido las reacciones que el día de ayer vi. Reacciones de cuerpo, respuestas de conglomerados. Y entonces tú ves cómo las sociedades son un conjunto de conglomerados donde tú puedes formar parte de varios. Ayer hubo dos conglomerados, o hasta tres inclusive, tocados de forma directa por la muerte de el joven Miguel Castillo. Uno, que para los que somos ajenos a lo que es el fenómeno de los colegios de Caracas, a veces se nos hace difícil entenderlo, los ignacianos, los egresados del Colegio San Ignacio de Caracas, porque él era egresado del Colegio San Ignacio de Caracas, y resulta ser que los ignacianos, como los salesianos, como los tarvesianos, como los peñoneros, son comunidades. Los lasallistas. Los lasallistas, o sea, estamos hablando de los del Colegio Los Arcos, los del Colegio Tal, los de los agustinianos, etcétera. Son comunidades. Son comunidades. Y la comunidad ignaciana siente que le dispararon a ella completa. O sea, la comunidad ignaciana siente que la ráfaga fue contra ellos. Luego están todo este grupo, esta comunidad de los futboleros, asociados también a los colegios de Caracas, donde hay unos muchachos que son del San Ignacio, que empezaron jugando fútbol en los torneos colegiales, que de ahí saltaron a las ligas federadas y profesionales, como este muchacho Aristigueta, que es jugador inclusive de la Vinotinto, y que fue uno de los primeros que puso en su Twitter: mataron a un amigo mío, que y grabó un video y todo lo demás. Luego están los estudiantes y los egresados de la Santa María. Sí. Luego están los periodistas, el gremio de los periodistas, que ven como muchachos recién graduados. Luego están los periodistas deportivos, porque por allí salió un grupo con el cual el muchacho trabajaba, iba a desarrollar un nuevo proyecto de difusión de determinadas cosas dentro del periodismo deportivo. Entonces usted dice, bueno, un periodista deportivo, Dios mío, que viene y lo mata. O sea, ¿qué podría estar haciendo ese muchacho para que lo mataran de esa manera? Ah, bueno, ser ciudadano, porque ser ciudadano es un delito en esta Venezuela. Luego tienes a la gente de Baruta, porque resulta ser que la mamá de este muchacho forma parte de el tren administrativo de la alcaldía de Baruta. Y así, ¿y a dónde vamos? A que tú sumas y tú sientes que de repente, ah, no, yo vivo en Vargas, aquí no está pasando nada. Ah, pero de repente, yo vivo en Vargas y soy estudiante de la Santa María. Caramba, mataron a un compañero de la Santa María. Y así, cuando vienes a ver, van 50 muertos. Hay algo que te enlaza a ese caso. Con alguien. Entonces, según las comunidades a las que tú perteneces. Claro, lo que lleva Runrunes, la página Runrunes, en Nelson Bocaranda, donde te dice 50 muertos en protestas en Venezuela hasta el 10 de mayo. Y tiene un mapa. Y en ese mapa te dice en qué parte te dan los nombres de todos y la reseña de cada uno de los asesinados por el régimen en las protestas. Bueno, tú ves, y yo lo invito a usted a que se revise sobre todo al que cree que todo está normal y que tenemos que seguir en normalidad. Y ay, no, no, vamos a dejarnos de esa cosa. No, yo creo que todo vuelve a ser normal. Y búsquese usted en los rostros de cada uno de los asesinados para que se dé cuenta de que en la reseña de cada uno de ellos usted se va a encontrar un pedacito en cada uno. Porque puede ser que haya tenido la edad de su hijo, o la edad suya, o la edad de un hermano. Puede ser que sea estudiante lo mismo que su hijo, o le gustaba el mismo equipo que su hijo, o le gustaban las mismas canciones. O este muchacho, uno de los primeros que cayó, Jairo Ortiz, que era fanático de la poesía y escribía poemas y lo ponía en su cuenta. O sea, el muchacho que era de la sinfónica. Son, es decir, historias de vida. Sí, historias de vida. Son historias de vida que se truncaron. Y se van enlazando unas a otras. Sí. Y yo ayer pensaba, anoche tarde, que yo perdí el sueño con este caso de este muchacho, con toda la cantidad de cosas que había. Y me sorprendió muy tarde, en la madrugada ya. Y yo decía, caramba, si estuviese, yo estoy seguro que en algún, si es posible eso, en algún lugar de no sé qué plano, deben estar todos los historiadores venezolanos que hablaron de las guerras civiles, de las guerras civiles nuestras, reunidos viendo hacia abajo, horrorizados, diciendo, ahí vamos otra vez. Yo me imagino a los tipos viendo, diciendo, oye, ahí están otra vez los fantasmas, ahí va Bobe. Ahí va Bermúdez Morales. Ahí van otra vez las lanzas en la mano. Cuando yo veo, y lo voy a decir sin apasionamiento, las agresiones contra reporteros. A la Guardia Nacional agrede a cualquier reportero que no está dentro del área donde tienen que estar los reporteros del régimen. Uh-huh. El que tenga una cámara, dale. Dale. O sea, quítasela, roba. Tíralo para el piso, mételo preso. Pero esto, estamos viendo un fenómeno. El de las agresiones a reporteros de canales que son privados, entre comillas, pero están en manos de gente asociada al régimen, y los están agrediendo manifestantes opositores. ¿Por qué? ¿Por qué? Las razones son distintas. ¿Pero qué es lo que está ocurriendo allí? Que hay un civil con una posición política persiguiendo a otro civil que él asume que es su enemigo. Sí. ¿Cómo se llama eso? Sí. ¿Cómo se llama eso? Es la inminencia del conflicto. ¿Qué? Por Dios, la inminencia no, que ya llegó, ni más, lo tenemos aquí, está enfrente de nosotros. O sea que los historiadores, y hoy escuchaba yo el programa de Diego Bautista Urbaneja con el doctor Agustín Moreno, un extraordinario programa fue. Los escuché aquí en vivo, me senté a escucharlo. Y yo decía, los historiadores, expertos en estos conflictos del pasado, van a asumir el rol ahorita, no de historiadores, sino de cronistas. Porque lamentablemente volvimos a caer en lo que la historia dice de Venezuela, que somos, como república, como país, hemos sido una guerra con algunas treguas de por medio. Vamos a hacer la pausa. Hoy es jueves. Los jueves los dedicamos, por cierto, a la historia que consideramos buena, o al menos la que es buena para reflexionar y sacar enseñanzas futuras. Eso será a la vuelta del corte comercial, cuando tendremos nuestra sección Voces de la Democracia. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Nuestra historia encierra momentos memorables y trascendentes. Actos valientes y grandiosos. Victorias y derrotas. Ideas y propuestas basadas en el respeto y la libertad. Acompáñanos a recordar y analizar los discursos que marcaron la historia de Venezuela. La política y sus actores. En primera fila. Voces de la democracia. Se está hablando mucho de constituyentes, se está hablando mucho de lo que significa ese llamado, y venden la constituyente y la propuesta de la misma como si fuese una cosa que nació en el 99. Pues no. En el año 92, el doctor Rafael Caldera se encargó de dirigir, luego del golpe de Estado del 4 de febrero, una propuesta constituyente. Es bastante extraño que el doctor Caldera, y esto lo digo como entre paréntesis, ¿no?, con las vinculaciones que se han intentado hacer del doctor Caldera con el movimiento del 4 de febrero, que luego saliera a un mes del golpe de Estado del 4 de febrero, Rafael Caldera propone una constituyente que estaba dentro de los basamentos de los golpistas. Pero eso sería otro tema. Lo importante es que el doctor Rafael Caldera, en una entrevista hecha por el ciudadano Leopoldo Castillo en el programa que tuviese en el canal Venevisión, Fuego Cruzado, indicó lo que pasaría si se reformaba la Constitución del 61 sin cumplir con lo que ella misma establecía. Creo que es importante en este momento de extravío constitucional en Venezuela que escuchemos las palabras del doctor Rafael Caldera sobre la Constitución del 61, la constituyente, en el año 92. El procedimiento más rápido es el de la reforma constitucional, reforma general de la Constitución. Además, es indispensable, porque los que hablan de convocar una constituyente tienen que admitir que se haga la reforma de la Constitución para que permita la convocatoria de la constituyente. Lo otro sería un golpe de Estado. Un golpe de Estado, por cierto, que tropezaría con lo que llamaba el doctor Gonzalo Barrios cuando estábamos redactando la Constitución, la maldición gitana. El artículo 250 de la Constitución dice: esta Constitución no perderá vigencia si por un acto de fuerza o por cualquier procedimiento no previsto en ella perdiera su vigencia, perdiera su ejecución, pues dejara de aplicarse. Y cualquier ciudadano, investido o no de poder público, está obligado a luchar para reponerla en vigor. Y los que hayan sido más responsables de establecer la usurpación, de quebrantar el orden constitucional, pueden sufrir la pena de confiscación de bienes para resarcir a la República de los males construidos. Esto es más o menos, no te lo estoy diciendo de memoria. Esa disposición la copió textualmente la Constitución del Perú, que fue promulgada unos años después de la nuestra. Bueno, romper la Constitución, si no es por el mecanismo que ella misma establece, es un delito, además un hecho antihistórico. Es un delito y un hecho antihistórico. Nosotros hemos planteado aquí ese punto, Neomar, y conversamos sobre eso. Y creo que las palabras del doctor Rafael Caldera en ese audio, le agradezco muchísimo al abogado Raimundo Noel, que fue quien hizo el hallazgo de ese video que está en YouTube. Es una entrevista que le hace Leopoldo Castillo al doctor Rafael Caldera en el año 92. Y es compartido por la Fundación Rafael Caldera. Lo que dice allí sobre la constituyente, si lo vemos hoy, digamos, bueno, lo que amenazaba el doctor Caldera, que ocurrió, se rompió la constitución, se cometió un delito en el 99, no se cumplió con lo que esta constitución decía. Por lo tanto, si vamos al caso, en este momento lo que habría que reivindicar para el restablecimiento de la república y para el restablecimiento de la libertad que nos han querido conculcar es, en efecto, dejar de defender esa constitución, que es la constitución de la usurpación, la del 99, esa es la del legado, esa es la del chavismo, esa es la de la militarización, la confiscación de la república en manos del poder militar, para pasar a defender la constitución que desde que llegaron la querían matar, y por eso lo llamaban la moribunda, que era la 61. Y creo que las palabras del doctor Caldera son elementales, como que parecía una clase de derecho, como era él, muy buen profesor de derecho, para lo que decía. Yo no sé si a ti te parece, si mi visión la compartes, o si te parece que se me escapó algo, o piensas todo lo contrario. Yo quiero poner en contexto varias cosas, ¿no? Ese es un audio del 92. Y esto tiene como antecedente, a ver, varias cosas. Caldera empezó a hablar de una constituyente a principios de los 90. Sobre todo, después, quienes han estudiado este caso, así lo dicen, sobre todo influenciado muchísimo por la experiencia de la constitución colombiana del año 91, 92, no recuerdo cuándo es que 91, se aprueba. 91. En el 91. 90, 91, él ahí habla de eso. Se aprueba la nueva constitución colombiana, que viene a tratar de resolver una cantidad de cosas rezagadas en el pacto político colombiano, eso que se llamó ese entendimiento, Frente Nacional, no sé, fue como sí. Cosa, que hubo entre conservadores y liberales, y que venía, sorpresa, acusando desgaste, como acusaba desgaste el sistema instaurado en Venezuela por Adeyko Pey. ¿Y qué introducía? ¿Qué elementos, digamos, sustantivos introducía Caldera, que él tomaba del ejemplo colombiano? Eso de lo que luego, 6 años después, empieza a hablar Chávez, que es los tales elementos de la democracia participativa. Querían introducirse, por ejemplo, estimados amigos, la figura de los referendos. varios tipos de referendos, los consultivos, creo que, yo no sé si el revocatorio estaba por allí, pero al menos el consultivo sí, y otros tantos tipos de referendos. Porque se decía, y ya lo advertía Caldera, fundador del sistema, ya luego lo que hizo después será objeto de otra consideración, ya advertía Caldera un desgaste profundo en los cimientos de ese edificio que era el pacto de punto fijo. Bueno, que si lo queremos englobar lo podemos decir pacto de punto fijo, aunque el pacto de punto fijo stricto sensu se dejó de cumplir ya a partir del año 63-64. Pero eso lo advertía Caldera, influenciado, reitero, por esa experiencia colombiana. Eso se encajonó, Daniel. Entiendo que en las cámaras eso no cobró auge, la propuesta de reforma constituyente nunca se aprobó, se engavetó y luego vino el señor Chávez y dijo, yo soy el padre de la democracia participativa, arrió bandera con aquello, la tomó como una bandera electoral además y entonces llegó a presidente de la República diciendo que iba a instaurar un nuevo modelo, nada más y nada menos que de democracia en este país. Y eso venía, tiene su antecedente, es honestidad intelectual decirlo, con Caldera en el año 92, con este audio que ya tú has traído a colación acá a los oyentes. Yo los invito a escucharlo, eso está completo en YouTube. La entrevista de Leopoldo Castillo hecha a Rafael Caldera. Ahí habla inclusive de la experiencia colombiana, todo lo demás. Sí, estoy influenciado. Paralelismo. Pero fíjate que hay un tema que se nos va a quedar aquí para otro programa, que es como si de verdad Caldera, como por cierto lo recordó el doctor Agustín Blanco Muñoz en nuestro programa del lunes, si de verdad Rafael Caldera estaba implicado o cercano, o era uno de los referentes políticos de los alzados del 4 de febrero, y dentro del programa estaba la constituyente, que después saliera Caldera a plantear una constituyente, es como una prueba, ¿no? Quizás los podría alzados hacerlo, no puedo hacerlo. Aquí yo no sé, esto ya es elucubración. Estamos especulando. Pero quizá los alzados, a mí, por todo el análisis histórico que se puede hacer luego, el recorrido, y por la precariedad que uno ve, hasta en los primeros documentos, estos donde son pastichos, el árbol de las tres raíces y todo lo demás, quizá los alzados no tenían proyecto político y terminan agarrando esto porque es lo que más se acomoda a un proyecto de ruptura que ellos querían venderle al país y lo terminan haciendo suyo. En vista de que Caldera avanzaba en los años, había salido de la presidencia y no pudo nunca instaurar esta idea o convertirla en algo material en el país. ¿Y qué tal si los alzados simple y sencillamente lo que eran los enviados para derribar el sistema, para imponer lo que en efecto estaba en agenda desde los años 60, implantado por el castrismo? También. Visto el desarrollo pero de esto. Pero te digo. De aquí salen 5 programas. ¿Oíste? De aquí salen muchas especulaciones, muchas cosas que pueden ser verdad, otras que pueden ser habladera de tonterías quizás, en el desierto. Quizás un día vamos a tratar de aterrizar este tema mejor y vamos a ver si el abogado Raimundo Noel, que está muy interesado en el tema y que fue quien nos hizo llegar esto, se digna a aceptarnos una invitación a este programa para que conversemos sobre la Constitución del 61 y su vigencia. Entonces, vamos a hacer la pausa y ya venimos con las impresiones de ustedes, con más comentarios sobre lo que acontece en este, nuestro atormentado pero único país. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Tenemos comentarios con respecto a lo ocurrido hasta ahora y ya no es el programa de hoy. Por aquí nos dice Elizabeth, este gobierno es un delito total, son ladrones y asesinos sin piedad. La prostituyente no va, no debe dejarse, estamos en emergencia. Por acá nos dice la señora Silva, por favor, pedir estrategia para marcha desde el centro al este y al mismo tiempo del este al centro. Por acá nos dice Victoria, sobrinos que solo puedo ver a través de un teléfono, primos que nunca se conocerán por la limitante distancia e idioma, daño irreparable a Venezuela, sin duda, Victoria. Tatiana, a través del Twitter, dice, hay algo que todos tenemos en común con los asesinados, más allá de las comunidades, y es cierto, son venezolanos, eso es suficiente, dice ella. Carlos Olavarría, a su vez, dice, y Eleazar Díaz Rangel no dice nada de su colega periodista fallecido. Nada. Ni dirá. En 1984, dice a través del Twitter, normalidad, la empresa donde trabaja mi esposa envió a sus obreros a la casa porque ya no vende nada y no tiene cómo pagarles. Manuel Pulido nos dice por acá, el abogado Manuel Pulido nos dice que, nos aclara, que la UNIMED flexibilizó horarios y evaluaciones y sus autoridades participaron en eso junto con los alumnos. Bueno, gracias por hacernos la aclaratoria. Por acá dice Carlos Trujillo, expropiaron RCR, porque en Yacinos Báez están poniendo el mayor defensor del golpismo y militarismo del 61 al 98, doctor Rafael Caldera. Bueno, lo que en realidad sí está expropiado es el entendimiento suyo, señor Carlos Trujillo. Yo le recomiendo que si existe, yo no sé, en Mercado Libre, estas páginas de compra por internet. Por favor. Yo creo que no venden cerebro. Pero de repente hay alguna página por ahí donde vendan un cerebro para que sustituya el que usted tiene, que está filtrado y no está procesando bien la información. No, el disco duro hay que hacerle mantenimiento. No, que digo yo que en todo caso, memoria RAM también. El audio de Caldera es un audio para el debate. Para la interpretación. Y fíjese que está. Pero no para venirlo insulta a uno aquí llamándolo defensores del golpismo. Mira, pero, por favor. Pero es tanto para el debate que no vamos a poder agotar ese tema. Es un golpe de calor el que tiene ese disco duro tuyo. Ponle un fan cooler nuevo, por favor, porque se te va a pegar la memoria RAM y se te va a dañar el. Ada Gil, a través del sistema Dilo, no pude aguantar el llanto cuando vi al joven periodista que le hacían un pequeño relato en la zona I de Canal I, porque trabajó también en Canal I y lo van a repetir esta tarde. Bueno, señores RCR, estamos ya de nuevo sin agua desde hace 15 días en Colina Suave, kilómetro 9 del Junquito, parte baja. ¿Hasta cuándo? Se pregunta Julia Gómez. Noreles Caldera, que no por Caldera, va a defender a Caldera. Saludos, Noreli, nos dice a través de nuestro canal en YouTube. Sería un alivio eliminar la del 99. Nunca he escrito bolivariana en República. Mis símbolos son la bandera de 7 estrellas y el escudo con caballo altanero hacia adelante, no hacia atrás. Pido mucha atención. Esto es un servicio público para la señora Valera, que tiene un niño con leucemia y requiere 18 ampollas de asparaginasa de 10.000. Y el antibiótico tigecilina de 50 miligramos. Si puede ayudarla, comuníquese al 0414-032-4323. 0414-032-4323. Con carácter de urgencia, para la señora Moraima Álvarez, se está buscando el siguiente medicamento. Siac de 10-625, 10 sobre 625. Su genérico es el bisoprolol. Uh-huh. Bisoprolol. Cualquier persona que pueda donarlo o informar lugar de compra, por favor, comunicarse al teléfono 0424-691-2122. Tengo dos personas que tenemos que saludar especialmente porque son oyentes de este programa y están hoy de cumpleaños, y eso no puede pasar bajo la mesa. Un gran saludo a nuestro amigo Héctor Cedillo, quien está hoy de cumpleaños. Héctor Cedillo, Carlos Andresista verdadero, genuino y legítimo. Bueno, ayer tuvimos a Claudio aquí, porque Claudio puede decir. Saludos al amigo Héctor Cedillo y que pase un muy feliz cumpleaños. Y debo enviarle además, aquí a la distancia, porque es verdad lo que decía un oyente, que bueno, que no tenemos a los familiares cerca, todo aquello, a mi tío Rafael Antonio Pulgar Urdaneta, que está cumpliendo hoy años también. Saludos allá en California, donde nos está escuchando. Es oyente de esta emisora desde las 5 de la mañana. Y bueno, yo me imagino, tío debe estar por ahí por los 60 y algo. Bueno, por ahí, ¿verdad? Es la juventud prolongada. Pero muchacho todavía está en plenas condiciones y uso. Está bien equipado. Mira, nos informa también nuestro amigo el profesor Oscar Vallés, que es profesor de la UNIMED, que extendieron el trimestre en 2 semanas, que no hay asistencia obligatoria y que además las evaluaciones están suspendidas en la universidad. Entonces han flexibilizado, según lo que nos reporta el profesor Oscar Vallés, en la UCAP, el tema de la UCAP también. UNIMED en la asistencia, ¿no? Y las evaluaciones. En la UCAP también. Entonces es importante saber qué está pasando, y yo creo que sí, la planta profesoral en su mayoría, yo lo que he leído, sigo muchos profesores en Twitter, mantengo contacto con algunos otros a través, más allá del Twitter inclusive, y sé que han sido muy flexibles porque esta realidad nos toca a todos, y ellos están en las marchas, ellos son uno de los primeros que están allí marchando todos los días junto a los muchachos. Aquí Francisco Espina nos indica: estoy impactado, la carne a 14.000 el kilo, la ala de pollo a 6.500, el jamón a 22.000, los huevos a 10.000. Bueno, una locura. Sí. Aquí, el señor Carlos Trujillo dice que él es del ala rosada de la Falange. Bueno, saludo al falangista. ¿Está bien? Bueno, todos sean bienvenidos. Está bien, todo bien. Nosotros tenemos una audiencia. De cara al sol. De cara al sol, debe estar cantando este señor allá donde esté. Con la camisa, ¿cómo es? No, por favor, aleja de mí ese cáliz, Satán. Aquí dice Jesús Aular, nos envía sus saludos. Y nos dice: entre Caldera, Rómulo, etcétera, y Cabello, Jagua, Varela, no hay punto de comparación. Que viva Caldera y Jesús. No me pongas esa analogía, que está muy difícil. Vamos a escuchar a los oyentes también a través del 482-9750, que ya nos están llamando, y le damos la bienvenida al primero de ellos. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Aló. Buenas tardes, amiga, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Cómo estás? está Rosa Velázquez. ¿Cómo están ustedes? Hola, Rosa, bienvenida. Muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bueno, aquí estamos. Yo los oigo y cada día, ay, Dios mío. ¿Qué pensará esta bestia que tenemos nosotros de presidente de la República? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, chicos? No. Bueno, ¿hasta cuándo? Es una de las preguntas que yo creo que más nos hemos hecho en Venezuela en los últimos 18 años. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Porque uno no entiende, Daniel, al final del día, y es algo que uno siempre está reflexionando, si no lo exterioriza, siempre lo lleva en la mente. ¿Hasta cuándo es verdad? O sea, ¿hasta cuándo un gobierno que no tiene sustentación popular, que no tiene legitimidad de desempeño, que no tiene ningún factor racional para gobernar, más allá de que dice que ganaron unas elecciones apretadito hace 4 años que ellos dicen que ganaron, y más allá de que tengan a las bayonetas o a los generales, por lo menos que comandan esas bayonetas de su lado, no hay nada que uno diga, bueno, este es un gobierno que tiene que estar allí, porque o sea, no hay una explicación racional? Jesús Aular nos propone que entrevistemos a la doctora Cecilia Sosa. Ajá. Quien como presidenta de la Corte Suprema de Justicia dio visto bueno al referendo de la Constituyente del 99. Pero no la doctora Cecilia Sosa, la Corte, porque la Corte está compuesta en los países serios por varios magistrados. Entonces podríamos hablar con la doctora Cecilia Sosa, por supuesto, sobre este tema, que siempre está aquí en sintonía del programa, y hemos hablado varias veces con ella. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló? ¿Con quién tengo el gusto? Enrique Ramírez, San Antonio de los Altos. Adelante, Enrique. Mira, bueno, yo quería que me aclarara una cosa. Cuando el señor Hugo Chávez Frías estuvo preso en la cárcel de Yare, tengo entendido que tenía libertad de todo, en el sentido de que lo visitaban, entraban periodistas, todo. Sí. Ahora, ¿qué pasa con este señor Leopoldo López, que lo tiene como si fuera el personaje este de Aníbal el Caníbal, metido en una jaula, que no lo puede visitar su familia, que no lo puede ver nadie? ¿Cuál es la diferencia cuando Caldera y eso? Que aquello era una democracia, esto es una democracia. Bueno, Enrique, usted ha dado la respuesta. Usted ha dado la respuesta. Con la pregunta. Con la pregunta ha dado la respuesta. Mire, en lo que ocurría en Yare, yo no tengo otra forma de decirlo. Un reality show, ¿no? Yo lo único que puedo decir es que cuando estos militares golpistas los tuvieron en Yare, convirtieron la cárcel de Yare en un prostíbulo. En eso lo convirtieron. Ahí entraba Titirimundache, ahí entraban las esposas, pero entraban las amantes de ocasión. Allí entraban conspiradores. Y hasta los amantes. Allí metían armas. Ahí metían cualquier barbaridad ocurría y ahí conspiraban allá adentro. Ahí entraba José Vicente Rangel con cámaras y grababa programas. Ah, sí. Y después se molestaba porque se los confiscaban. Le decía, pero ¿cómo vas a entrar tú con una cámara sin permiso en una instalación penitenciaria? Está grabando un programa. Entonces decía, un atentado contra la libertad de expresión. Sinvergüenza, chico. Un sinvergüenza, José Vicente Rangel. Y todo lo que iban allá en fila india. Y se podría nombrar. Lo que pasa es que en aras del entendimiento tú no puedes estar recordando esas cosas. Porque imagínate tú le vas a recordar entonces a Ibellice Pacheco. Y le vas a lo que hizo desde el periódico. Y así es la noticia. Dándole pantalla. Y vas a recordar lo que hacían desde el Nacional. Y vas a... No, y Alfredo Peña se murió. Déjalo tranquilo. ¿Y por qué te vas a meter con Ángela Sago? ¿Y por qué te vas a meter con Virginia Contreras? Daniel, tienes que sumar. No reste. No te metas con Irán Gaviria, Daniel. Porque, cónchale, hay que sumar, no puedes restar. Está paseando ahorita tranquilito en Madrid. Caramba, no te metas con ellos y no digas que seguían conspirando. No digas que José Guerra fue el que abrió la puerta para que entraran a sabotear en el Banco Central la subasta de la Can TV. No digas esas cosas, bueno, porque ya José Guerra está de nuestro lado. Y entonces José Guerra ahorita está invitando a que lean los manifiestos de Rodríguez Torres. Pero no importa, Daniel, porque hay que sumar. No restes. Deja de estar restando ya. Y multiplica, Daniel. Entonces yo por eso no los nombro. Vamos a escuchar a otro oyente antes de ir al corte. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Con quién y de dónde María nos llama? María Berroterán de Macuto. Hola, María, bienvenida. Los Berroterán de Macuto, yo los conozco. María. Muy bien, adelante. Mira, Daniel, yo quiero saber quién le pagó al monito este, chico, que trabajaba allá en la Avenida Morán, que daba clase en la Morán, Aristóbulo. Ajá. ¿Quién le quitó el frenillo que tenía? Investígalo. Bueno, María Berroterán, podemos investigarlo, pero lo de decirle monito a la gente por connotaciones raciales no es bueno. No es tolerable. Estimada amiga Berroterán, aparte de eso, estimada amiga Berroterán, que los Berroterán son más o menos de mi color, ¿no? Y entonces, estar utilizando los términos raciales sería nunca me ha gustado y me parece que es algo que no debemos hacer. Pero con respecto al cambio radical que ha dado Aristóbulo Lecturi, ah, bueno, pero María Verónica, tú sabes más que Pescado Frito, tú sabes cómo es eso, tú sabes todos los cambios que ocurrieron en Aristóbulo Lecturi, que decía ser el negro segundo. Sí. Porque decía que en Venezuela habían dos negros importantes. Que ni siquiera era el segundo. No era Pedro Camejo, era el petróleo. ¿Quién ¿no? era el segundo? Porque el negro más importante es el petróleo y el segundo negro importante era él. Son nuestros muchachos. Hay otra frase de Aristóbulo. Sí. Que él su esposa es una catira. Y dice, yo me casé con una catira porque yo seré negro, pero pendejo no. Bueno. Esa es otra frase célebre de Aristóbulo. Son nuestros muchachos. Son nuestros muchachos sin poses, con sus ganas de vivir, ser en su propio país. No son hijos de aquellos, son nuestros muchachos atrapados en la sinrazón de un grupúsculo que se empeñó en robar sueños con un proyecto que solo divide y quiere dominar, nos dice Verónica León. Noraima del Valle Monjes nos dice a través de rcr.tv. En la etapa de la democracia, David Nieves salió del cuartel San Carlos como diputado al Congreso. En este régimen salió Gilbert Caro del Congreso para la cárcel, uh-huh. para que se chupen esa mandarina. Bueno, Noraima, bueno, has lanzado por aquí. Por ahí está un reportaje, yo no sé si era del Nacional, por cierto, hablando de Chávez y de los golpistas en Yares. Y entonces era, parecía una crónica social. Yo recuerdo que decían, se levantaron, tomaron el desayuno, luego hicieron calistenia, jugaron al basquetbol un ratico, y en la tarde le dispensaron visita a sus familias, y entonces tuvieron un rato de esparcimiento. Ya en la noche se dedicaron a la lectura y a ver un poco de televisión. Así decía el reportaje, sobre Chávez y sobre todos estos angelitos que tenemos gobernando nosotros. Aquí nos vamos a ir al corte con el siguiente retrato que hace Daniel Jiménez Martínez, de buena parte de los que oyen este programa. Escuchen bien. Mi esposa, dice Daniel Jiménez Martínez, mi esposa se molesta porque si vamos en el carro, le digo que haga silencio para escuchar a los cabilleros. Y si estamos en la casa, me voy al estudio y no le paro. Mis más grandes respetos a Radio Caracas. Esa historia yo la he escuchado tantas veces. Desde que manda, bueno, no, cuando está el programa de ustedes, entonces uno no puede hablar en la casa porque le sube el volumen a la Radio. Pero peor fue Chávez, que separó matrimonio. Ese sí acabó con nosotros matrimonio. Nosotros no hemos acabado con matrimonio. Eso es una pelea momentánea de 10 minutos. Una hora apenas. Sí. Vamos al corte, vale, ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta, Y Así Nos Va. Hay muchos mensajes, no solamente a través del Dilo, sino también, entiendo, a través de nuestra cuenta en Facebook. Las plataformas. Vamos a ver. Vamos con el Dilo primero. Tenemos mensajes por acá y nos dice Germán Torres de Chacao. La hoy emisoras Radio Caracas 750M, ¿con qué nombre y en qué año fue inaugurada? ¿Qué nombre tenía, César? Broadcasting Caracas. La Broadcasting Caracas, claro, ¿no? Claro. ¿Y cuántos años tenemos ya? Yo me confundí. 87, vamos a cumplir. Creo que son este 87. Año, ¿no? En el año 2017 se cumplen 87 años. De los 87, César tiene con nosotros, no, ¿cuántos? No tanto. Yo sí sé que cuando se fundó la emisora, uh-huh. creo que uno de los primeros políticos entrevistados fue Henry Ramos Alú, ¿no? Que tengo entendido. No estoy seguro, tengo que buscar los archivos. A ver, por Dios, si Daniel. No, es que no me acuerdo. O sea, mi memoria fue de fallar. ¿Y qué edad tenía en esa época? No lo como sé. ¿Como 20? No sé, pero sabes que la persona, ahorita hablábamos de Aristóbulo. Ajá. Una de las personas muy cercanas a Aristóbulo siempre ha sido Ramos Alú. Sí, bueno, porque Aristóbulo claro, viene de Adea, además. No, y porque el bisabuelo de Aristóbulo. El bisabuelo Aristóbulo fue esclavo de la hacienda de Henry Ramolo. Por Dios, Daniel, por favor, vamos a enseriar la discusión. No, es que ya la estoy enseriando, estoy hablando en términos. Nosotros los jueves no nos dedicamos a la historia. Bueno. Hablando de historia. Bueno, historia, y así nos va, nos dicen a través la historia del, es inocultable, del sistema Dilo. Parece que tú me censuras. Oye, no. Una oyente sí. de tu programa que es fan tuya, sí. que es nuestra querida Nubia Felice, ajá. que me dijo, Daniel, yo te agradezco, por favor, basta ya de hacerle bullying a Neomar. No, y una cantidad de gente, ¿viste? Que le desagrada esas interrupciones. Lo que pasa es que, bueno, uno aquí estoicamente, con aquella actitud de los griegos, uno va aguantando y aguantando. ¿Tú eres griego? Iba a decir algo, pero mejor no. Y así nos va. Cota 905 está como el gobierno. Muchos huecos, botes de agua y nadie pasa. Los vecinos están alarmados, dice por acá un oyente al que no alcanzo a leerle el nombre, pero la denuncia es pertinente también. Aquí dice Vivian Pérez. Fíjate, Vivian Pérez está reportando lo que se vive en su casa con este programa. A mí me pasa lo mismo, pero con mis hijos, dice Vivian Pérez. Me dicen, mamá, ese tipo sí es escandaloso, quita eso. Está bien, Vivian. A partir de este momento voy a cambiar mi tono de voz. Laura San Juan. Para que tus hijos no se quejen más. Pero esa voz. Esta misma voz. Bueno. Esta es la voz con la que hago la cuña del sabor de la dona, que ha causado una sensación. Sí, sí. La gente dice, pero Daniel se come todo eso y más. Mucho más. Laura San Juan dice, caballero, los escucho todas las tardes. El difunto desastroso acabó hasta con familias, entre ellas la mía. Bueno, yo de esa, ¿cómo es? De esa, ¿cómo que se dice el dicho? Tengo familia en los 5 continentes. De eso, bueno. No, igual que tú. Y de esas historias yo tengo un montón. Aquí le enviamos saludos a Rafael Santana, que siempre nos escucha a través del programa diferido en lacabilla.com. Saludos también a Carmen Rojas de Anselmi, que nos reporta su sintonía a través de nuestra página en Facebook, y así nos va en Facebook. Saludos a Morela Mena, quien igualmente nos hace llegar sus saludos. Irene Osis nos dice, gozando un pullero con la maldición chamánica de Guarulla. Anecdóticamente, recuerda cuando el chamán Guajiro le decretó la salida a CAP, pero de que vuelan, vuelan. Es verdad, eso fue a raíz de una cuestión. ¿Sí? Sí, hubo había un acto de Carlos Andrés Pérez el 12 de octubre en La Guajira, y venían unos guajiros, parece que rascados, los mataron. Daniel, y a partir de ahí le trajo problemas. Una información con la que nos vamos a despedir y es muy alarmante, seguramente tendrá desarrollo en el programa posterior, en el programa de nuestra amiga María Alejandra Trujillo, y la difunde el secretario de la Asamblea Nacional, el Chato Guedes, nuestro amigo José Ignacio Guedes de la Causa R. Urgente, en este momento los concejales de la dictadura en Barquisimeto están aprobando una írrita destitución del alcalde Alfredo Ramos. Sin competencia ni justificación, la Cámara Municipal de Iribarren acaba de votar la destitución del alcalde Alfredo Ramos y están cometiendo un delito. Alfredo Ramos, que se había pronunciado en términos muy duros en estos días con respecto a una estafa que quisiera vender el gobierno para hacer unas elecciones regionales como válvula de escape a todo lo que estamos viviendo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que van hasta por los funcionarios electos. El golpe sigue. No se puede esperar nada menos de golpista. Sigue. Y entonces, lamentablemente, a usted un golpista, usted no le puede esperar una cosa distinta. Van a llevar el golpe a todas las instancias. No se extrañe usted, estimado oyente, y discúlpeme que le grite, y disculpe que me altere, y disculpe que me ponga con que saque la cabilla cuando estamos terminando. No se extrañe usted que de repente llegue usted a su casa un día y aparezcan estos golpistas y le expropian la nevera, porque ya lo que tenía adentro se lo quitaron. Le dicen, dame que esa nevera, que ya tú no la necesitas. O que lleguen y le digan, mira, ya usted está divorciada, este es su nuevo marido. Y ya el no vale, yo no creo, no aplica. El no vale, yo no creo, ya no aplica. Entonces, aquí van a sacar los arrastras, como lo han venido sacando de las alcaldías, de los consejos municipales, de la Asamblea Nacional, de todas partes. Corre el rumor de que han destituido a la ministra de la Salud por allí. Vamos a ver si esa información se puede corroborar. Caporales, vamos, ¿no? Vamos a verificarlo, supuestamente que fue sustituida. Pero si tenía como un mes en el cargo, 2 meses. Bueno, pero es que aquí no se gobierna. Esto es un estado permanente de golpismo. Y aquí nadie rinde cuenta. Nosotros nos vamos con la cabilla en la mano y mañana volvemos otra vez con la cabilla en la mano. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.